A continuación, el devocional en contacto de hoy. La lectura bíblica de hoy comienza en el versículo 14 de 2 de Timoteo, capítulo 3. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Se ha preguntado usted alguna vez por las supuestas incoherencias que los críticos señalan en la Biblia? Tal vez se pregunte cómo distinguir lo que es palabra de Dios de lo que no lo es. La respuesta es sencilla: Dios es la autoridad final. El soberano del universo no tuvo ningún problema en mantener pura su palabra. Como dice 2 de Timoteo 3, versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. La lectura de la Biblia como un documento completo revela que cada parte es coherente con las demás. Dios permitió que los escritores tuvieran diferentes puntos de vista y trasfondos, lo que puede dar la impresión de discrepancia. Pero un estudio más profundo revela cómo encajan las distintas partes. Pensemos, por ejemplo, en los diferentes ángulos de los evangelios. Mateo, que se dirige al pueblo judío, hace hincapié en la historia y el cumplimiento de la profecía. Juan cuenta una historia de amor sobre un Salvador dispuesto a morir por el mundo. Aunque ambos autores viajaron con el Señor Jesús, sus perspectivas diferían. Sin embargo, en lo fundamental, los dos escritores coincidieron. Es importante que los creyentes confíen en la inerrancia de la Biblia. Un libro imperfecto es producto de la mano del hombre, pero la Biblia es la palabra autorizada de Dios. Su espíritu habló, sin importar de quién fuera la mano que escribió el mensaje.